difonde con quello che sale da tutte le città della Spagna, oramai completamente liberato dall'infamia dei rossi. Quello è un altro capitolo nella storia della nuova Europa che noi stiamo creando. Alle magnifiche truppe di Franco. La parola d'ordine dei rossi era questa: no passeran. Siamo passati e vi dico che passeremo! Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Ha pasado mucho tiempo de ese discurso de Mussolini en Roma, jaleando el avance de Franco en plena guerra española. Casi un siglo. Hace mucho de los tiempos en que la esvástica ondeaba por media Europa. También de que un ambicioso militar reaccionario y bajito abrazase el fascismo para nutrir su alzamiento militar. Hace tiempo que los muertos y represaliados del franquismo ya no pueden hablar. Hace tiempo de las ideologías ultranacionalistas que se afianzan en chivos expiatorios internos. Bueno, de eso no hace tanto tiempo. Neofascismos, posfascismos, ultraderecha, nuevos populismos autoritarios. Los términos pueden ser variados, pero desde hace unos años estos movimientos se están afianzando en Europa, en los Estados Unidos de Trump o el Brasil de Bolsonaro. Aprovechando la publicación del libro colectivo Familia, Raza y Nación, hablaremos con varios de sus autores para desentrañar un poco qué está sucediendo, quiénes son, cómo funciona su estrategia, hasta dónde pueden llegar, o si no es más que un epifenómeno del hundimiento del Titanic. Esta semana en la Linterna de Diógenes, Familia, Raza y Nación en tiempos de posfascismo. El otro día en la fachada de Génova descolgaron un cartel y decía: o nosotros o ellos. Mantuvieron el suspense y al día siguiente dijeron: todos. Como una película de Walt Disney, como un cuento de hadas, como un cuento de hadas. Pero nosotros, que estamos instalados en el sentido común y en la realidad, sabemos que no se puede contentar a todos. Por eso vemos que hay un consenso progre por un lado y por otro lado está Vox. Por eso nosotros, si nos atrevemos a decir o ellos o nosotros, o lo de siempre o algo nuevo, o el consenso progre o Vox, o la división autonómica o la unidad nacional, o la tiranía izquierdista o la libertad, o los privilegios autonómicos o la igualdad, o el estado de bienestar de los políticos, de los partidos, de los sindicatos y de las ONGs, o el estado de bienestar de los españoles, de la gente corriente y de la España que madruga. De la gente corriente y de la España que madruga. Pero nosotros, que estamos instalados en el sentido común y en la realidad, sabemos que no se puede contentar a todos. O el estado de las autonomías o las pensiones, o los españoles primero, o los inmigrantes ilegales, o los salarios dignos para nuestros policías, para nuestros guardias, o piscinas para los presos y gimnasios en las cárceles, o pensiones dignas para las viudas, o paguitas para los menas, o la repoblación del mundo rural, o la competencia desleal con productos extracomunitarios que hunden el campo en España, o los partidos corrompidos de siempre, o alternativas honradas, decentes y patrióticas, o nuestras tradiciones, o la fiesta del cordero, o la Europa multicultural, o la Europa orgullosa de las raíces cristianas, o nuestra bandera mancillada, pisoteada y escupida, o nuestra bandera ondeando con orgullo. Queremos elegir, claro que decimos, o nosotros o ellos. Tenemos al otro lado del teléfono a Steven Forti, historiador de la Universidad Autónoma de Barcelona y autor de, entre otros libros, de Patriotas Indignados, sobre la nueva ultraderecha en la posguerra fría, neofascismo, fosfascismo y nazbols, además de ser uno de los autores de este Familia, raza y nación en tiempos de posfascismo. Steven, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Un placer acompañaros. Para empezar, creo que es interesante que los y las oyentes se hagan un mapeado general de esta extrema derecha europea 2.0 que está irrumpiendo en los últimos años. Te voy a pedir que nos hagas, en un par de minutos, si es posible, ese somero mapeado de la extrema derecha. ¿Quiénes están gobernando? ¿Quiénes tienen influencia o están creciendo últimamente? A ver, hay un gran debate al respecto, ¿no? De si podemos utilizar una macrocategoría para meter un poco, ¿no?, en el mismo saco, para utilizar una expresión coloquial, a todas estas formaciones o no. Yo creo que es útil una macrocategoría, aunque haya diferencias, y luego si acaso entraremos en este tema. Y cuando hablamos entonces de esta extrema derecha 2.0, entran tanto fenómenos extraeuropeos como el, evidentemente, de Donald Trump y el trumpismo o el bolsonarismo en Brasil, así como, más en el espacio europeo, formaciones que se encuentran ahora en el gobierno de algunos países y en algunos casos desde hace bastantes años, como es el caso del premier húngaro Viktor Orbán y su movimiento Fidesz en Hungría, o en Polonia el partido de Ley y Justicia, que también gobierna en el país desde hace unos años. Y luego tenemos muchas otras formaciones que se encuentran mayoritariamente en la oposición a nivel nacional, pero sí que gobiernan o apoyan gobiernos en ámbito regional o local. Y evidentemente, si miramos a lo que tenemos más cercanos, el caso de Vox en España, el caso de la Liga de Salvini o de Hermanos de Italia de Giorgia Meloni en el país transalpino. Luego tenemos al caso del Frente Nacional, el ex Frente Nacional, ahora Agrupación Nacional, de Marine Le Pen en Francia. Tenemos Alternativa para Alemania o el Partido de la Libertad en Austria, otro Partido de la Libertad en Holanda. Otras formaciones que podemos poner debajo, digamos, de la macrocategoría de extrema derecha 2.0, también en diferentes países del el norte de Europa, en Escandinavia. Y luego tenemos el caso británico, que es bastante especial, porque, claro, ahí hay una formación que claramente podemos incluir en lo que sería la extrema derecha 2.0, que ha sido el UKIP y luego el Brexit Party de Nigel Farage. Pero ahí también el Brexit, digamos, lo ha revolucionado todo. Entonces, hoy en día tenemos un partido conservador, los Tories británicos, que han comprado en buena medida el discurso y también la agenda política de lo que era el UKIP o el Brexit Party. Entonces, para tener una visión, digamos, diría esto, hay más en el mapa político dos países claramente donde la extrema derecha gobierna, que son Polonia y Hungría, en el espacio europeo, más allá de Estados Unidos, al menos de momento, y Brasil. Y por otro lado hay países en que se encuentra la oposición a nivel nacional, España, Italia, Francia, Alemania, ahora Austria, tras haber gobernado en coalición con los populares durante poco más de un año, entre el 17 y el 19, y ahí las formaciones de extrema derecha se mueven entre un 10 y en algunos casos más del 25% de los votos. Vamos con las similitudes entre ellos. ¿Qué los une en su discurso o estrategia? Bueno, hay una serie de mínimos comunes denominadores, ¿no?, de estas formaciones, que luego evidentemente también tienen varias divergencias y varias diferencias. Los mínimos comunes denominadores son esencialmente el ultranacionalismo, en el caso europeo un euroescepticismo que puede ser más o menos exacerbado y que puede depender también de las coyunturas políticas, pero de fondo hay una desconfianza hacia el proyecto comunitario europeo. Por otro lado, tenemos evidentemente una cuestión clave, ¿no? Sobre todo en los últimos años, que es el tema de los migrantes. Entonces, y sobre todo de la comunidad musulmana que reside en Europa. Entonces, el tema de la islamofobia y el tema de la condena, de la crítica a la presencia de extranjeros en el territorio nacional, que se conecta evidentemente con unas cargas más o menos marcadas de xenofobia y racismo, es también una componente fundamental. Asimismo, recordaría también el tema de, digamos, la reivindicación de la soberanía nacional, con este mito de recuperar la soberanía nacional, que puede ser en ámbito político, en ámbito económico, en ámbito monetario, en el caso de los países miembros del euro, de la eurozona, y que se conecta también con una visión mitificada del pasado, es decir, el discurso bastante común de la extrema derecha es la vuelta a un pasado concebido como una Arcadia feliz. Entonces, ¿no? Que se conecta de fondo con otra cuestión, que es uno de los puntos en común también de estas formaciones, que es el tema del identitarismo, ¿no? Que se conecta estrechamente con el tema del nacionalismo, el tema de la soberanía nacional que se tiene que recuperar, el tema de un pasado mitificado. Y por último, diría que hay evidentemente un cierto consenso en defender unos valores tradicionales, conservadores. Ahí encontramos también matices, pero de fondo evidentemente hay este consenso y se conecta también con lo que comentaba antes, ¿no? El pasado mitificado, el tema de la identidad nacional, del nacionalismo. En cuanto a las diferencias en sus posicionamientos, bueno, observamos distinciones en el posicionamiento económico por un lado, quizás eso sea uno de los más claramente visibles, y luego por otro lado, relacionado precisamente con ese posicionamiento conservador, el hincapié, ¿no?, en su ataque a los derechos civiles o incluso también distinciones en cuanto a diferencias geopolíticas, ¿no? ¿Estos serían algunas de las diferencias? Efectivamente. Yo diría que esos son los tres ámbitos principales donde podemos ver diferencias entre estos partidos. El tema económico, tenemos formaciones que son claramente ultraliberales. Pensemos, para no alejarnos mucho de España, en el caso de Vox. Vox es claramente una formación ultraliberal. Asimismo, en la misma línea económica encontramos a la extrema derecha portuguesa de Chega, que ha hecho su aparición el año pasado. Tiene un diputado en la Cámara Lusa y ahora en las recientes elecciones regionales en las Azores consiguió algunos diputados también con un 5%. Es un partido al alza en un país que hasta hace poco no tenía presencia institucional de los partidos de extrema derecha. Son formaciones claramente ultraliberales. Chega, para hacer un ejemplo, su líder, André Ventura, cuando se le preguntó quién era, digamos, su figura política de referencia, mencionó a Ronald Reagan. Entonces, ahí vamos, ¿no? Es como mirándolo desde el espejo español, un aznarismo 3.0, lo que Aznar pensaba pero no decía y ahora se dice, ¿no? Si me pasas esta fórmula muy coloquial. Por otro lado, tenemos formaciones, en cambio, que defienden lo que se conoce como welfare chauvinism, ¿no? Un chauvinismo del estado del bienestar. Aquí, sobre todo, quien ha defendido al principio esta línea ya hace unos años ha sido Marine Le Pen en Francia. Entonces, defendamos el estado del bienestar, pero solo para franceses, ¿no? Entonces, sí al gasto público, sí al gasto social, pero solo para los nuestros, no para los extranjeros que vienen aquí y además diluyen nuestra identidad nacional y ponen en riesgo los valores democráticos de la Francia laica. Lo que pasa es que no es solo blanco y negro, Arcaiz. En el medio hay muchas otras posturas. Un ejemplo, Matteo Salvini se movía justamente entre dos extremos. Por un lado, por ejemplo, cuando estuvo en el gobierno hasta el año pasado, defendió una reforma de las pensiones que mejoraba la condición de los trabajadores, es decir, en vez que tener que jubilarse con 67 años, se rebajó la edad de jubilación a los 62, pero por otro lado defendía una reforma fiscal que finalmente no se aplicó, que es el impuesto plano, que es decir, es justamente lo contrario de una fiscalidad progresiva, donde quien más tiene más paga, ¿no? Justamente lo contrario. Entonces, vemos como también hay muchas ambigüedades. Algo similar lo vemos también en los gobiernos de Polonia y Hungría, donde sí que tenemos una prueba, digamos, fehaciente de lo que realmente luego hace la extrema derecha en el gobierno, porque estando en la oposición, al final un programa electoral puede también, ¿no?, afirmar cosas que luego en la práctica no veríamos. Ahí vemos también en el caso de Orbán o en el caso de Polonia cosas de este tipo, el moverse un poco entre estos dos extremos, entre el ultraliberalismo y algunas políticas que son más bien paternalistas, con una retórica social hasta un cierto punto. En lo que concierne los otros dos campos, el geopolítico, aquí es mucho más rápido todavía. El tema, las diferencias van entre formaciones que son claramente atlantistas, y una vez más pensemos en Vox o en Cega, y otras que en cambio miran con interés a la Rusia putiniana. El caso de Salvini, de Le Pen, también ahí ha habido financiación rusa, entonces las cosas son más complejas, pero digamos se mira a la Rusia de Putin en una función tanto antieuropea como digamos hasta un cierto punto y con muchos matices antiatlantista, ¿no? Y esto lo notamos mucho en los países del este de Europa, por ejemplo Polonia o la extrema derecha de los países bálticos es claramente antirrusa, rusófoba, también por razones históricas. Por razones históricas, claro. Claro, y es súper atlantista. Y por último, el tema de los derechos civiles, ¿no?, que mencionabas antes. Ahí también vemos matices. Los países, bueno, la extrema derecha de los países del sur y del este de Europa tiene una postura claramente más dura, ¿no?, en contra del aborto, en favor, en defensa de la familia tradicional, en contra de los derechos para las minorías o el colectivo LGTBI, etcétera, etcétera. Mientras que en algunos partidos de las extremas derechas del norte del continente vemos una cierta apertura más sobre algunos de estos temas, ¿no? Pienso, por ejemplo, el tema de el feminismo en algunos casos, que obviamente es declinado de una forma ultraderechista, y sobre esto si quieres luego podemos volver, por otro lado el tema por ejemplo del aborto o del colectivo LGTBI, donde hay una cierta apertura y también un intento de captar votantes entre ese electorado, ¿no?, jugando la baza del del anti-islamismo, de la islamofobia, de la supuesta pérdida de derechos para mujeres y homosexuales con la que ellos definen la invasión de extranjeros, de migrantes a los países europeos. Bueno, y esa geografía que nos has relatado de este sur de Europa y este, ¿no?, más anti-LGTBI, más anti-aborto, más defensor de, digamos, a ultranza de la familia tradicional, bueno, se enlaza perfectamente con que son países pues donde el catolicismo tiene mayor importancia, ¿no?, o incluso la ortodoxia. Cierto, absolutamente. Sí, sí, tiene mucho que ver con eso. Y de hecho no es casualidad que de una forma sin duda distinta vemos posiciones similares en Estados Unidos o en Brasil, donde el rol de la religión es sin duda importante, aunque ahí tenemos un actor que en Europa hasta el momento no tiene mucho protagonismo, que son las iglesias evangélicas. Esta nueva extrema derecha, que bueno, pues se puede catalogar de muchas formas, ¿no?, como el término se utiliza de extrema derecha 2.0, es difícil de observar en perspectiva, porque es precisamente en los últimos años cuando realmente está irrumpiendo en la política y porque por el camino están realizando importantes virajes en el discurso. Ese quizás sea uno de los elementos que defines en el libro, el tacticismo. ¿Pueden cambiar de un día para otro en cuestiones que podrían considerarse estratégicas, cuestiones que son cruciales en su discurso según soplen los vientos? Absolutamente sí. Yo creo que esa es una característica muy importante que comparten también a grandes rasgos todas estas formaciones. Hago dos ejemplos para entender de qué estamos hablando. Pensemos en justamente las políticas económicas. Aquí no hablamos de un día para otro, hablamos de una serie de años. Pero pensemos al Frente Nacional. En épocas de Jean-Marie Le Pen, era un partido con defendía un programa económico neoliberal. Con la llegada de Marine Le Pen ha virado claramente hacia lo que antes comentábamos del welfare chauvinism. Lo mismo ha pasado, o casi lo mismo, en el caso del Partido de la Libertad austríaco, entre digamos la etapa de Haider en los 90 y la etapa de Strache más recientemente. Pero otra cosa que todavía me parece más sintomática, la posición hacia la Unión Europea y hacia la moneda única. En 2016, cuando la victoria del Leave en el referéndum británico, hubo Salvini y Le Pen, en ese momento los líderes de la extrema derecha en la Europa Occidental más importantes, que celebraron la victoria del Leave y clamaron inmediatamente para un Frexit y un Italexit, ¿no?, como se llamaba. Pues bueno, esa postura duró no la flor de un día, pero duró como mucho un par de años, porque luego, a partir de finales del 18, principio del 19, tanto Salvini como Le Pen se resituaron claramente de cara también a la campaña electoral para las europeas, en el cual, digamos, la ultraderecha siempre ha sido crítica, sin sombra de duda, con la Unión Europea, con también la moneda única, pero hablaba de reformar la Unión Europea, ¿no? El reformar y relanzar a su manera el proyecto comunitario. Entonces, claro, ahí vemos un tacticismo desbocado. Y eso se conecta también con otra cuestión, ¿no? Que se ha hablado mucho en estos últimos 4 años de esto. El tema, por ejemplo, de un Donald Trump que una noche lanza un tuit diciendo una cosa y 24 horas después hace un tuit absolutamente contradictorio defendiendo otra cosa, que casi contradice lo que había dicho 24 horas antes, ¿no? Y esto lo hemos visto, por último, en el tema de la pandemia. Tanto en el caso de los países en que esta nueva ultraderecha se encuentra en el gobierno, pensemos el caso de Trump o entre otros, o en el caso de países donde se encuentra la oposición. Hemos visto, ¿no?, una ultraderecha que al principio clamaba por cerrarlo todo, luego, en cambio, al cabo de 2 semanas clamaba por abrirlo todo porque se estaba destrozando la economía, y luego ha empezado a hablar de dictadura sanitaria, de falta de libertades, dando tumbos por un lado y por otro. Ahora bien, nos parece todo muy contradictorio. Lo que pasa es que, al menos hasta el momento, veremos si como algunos sostienen en estos meses, lo de la pandemia está modificando también la percepción de una parte de la ciudadanía, que pediría según algunos de estos opinionistas y expertos y analistas políticos, como mayor solvencia por parte de los partidos. Yo no estoy muy cierto, la verdad, de esta visión muy optimista de cara al futuro próximo, pero bueno, dicho lo cual, hasta el momento no, digamos, no le hacía perder votos estos bandazos que daba la ultraderecha. Y ese yo creo que es un tema interesante, este tacticismo, este cortoplacismo exacerbado que llenaba los debates públicos constantes, las redes sociales constantemente, marcaba, o sea, era un intento claro y conseguido en la mayoría de los casos de marcar la agenda política, de tener iniciativa política y visibilidad mediática, pero esto no conllevaba un desgaste electoral. Y ese yo creo que es uno de los temas más interesantes y que se conecta quizá con otra cuestión que no sé si estabas además pensando tocar en esta conversación, que es sobre el tema de la propaganda y de cómo la ultraderecha se ha movido en el tema de la propaganda. Sí, pero antes de entrar en ello, precisamente por destacar quizás diferencias con el fascismo clásico, si en los años 20 y 30 atacaban directamente al sistema parlamentario y vamos, si cogemos los 70 y 80, pues podíamos tener la imagen de trasnochados, ¿no?, cómodos en la marginalidad. Ahora no van contra la democracia, es decir, la ley, la democracia son reivindicadas, aunque se presentan o se han presentado mucho tiempo como outsiders. al mismo tiempo entiendo que intentan colocarse en el centro del consenso político y lo resignifican. Un caso típico quizás sea el Frente Nacional Francés, como has mencionado antes, que con Marine Le Pen, que tiene uno de los ejes de su discurso la defensa de los valores de la República. Esto es coger el laicismo tradicional francés y resignificarlo para atacar a los migrantes y esconder el racismo y una xenofobia típicas del fascismo en conceptos sobre los que ya había un consenso generalizado en la sociedad. Vox lo hace aquí, por ejemplo, con el constitucionalismo. En este sentido, la estrategia discursiva es quizás diferente al del periodo de entreguerras, entiendo. Sí, digamos que podemos encontrar elementos de continuidad, ¿no? Pensemos a una cosa, entre otras, el tema de detectar a una otra edad, ¿no? A un otro, un enemigo de la comunidad nacional, ¿no? El judío, el rojo en la época de entreguerras, ahora sería sobre todo el migrante, ¿no? O en el caso de Vox también el nacionalista periférico, ¿no? Entonces, una amenaza a la identidad y a la unión de la nación, ¿no? Entonces, sí que evidentemente hay elementos de continuidad, pero el fascismo fue un movimiento, una ideología política que terminó con el final de la Segunda Guerra Mundial, aunque bien se sabe por estos lares hubo coletazos, ¿no? Que duraron, aunque se modificaron también después de 1945. Lo que tenemos después son otras cosas, las podemos llamar neofascismo, posfascismo, ahora nos estamos planteando, ¿no?, cómo definir este nuevo fenómeno de los Trump, los Salvini, los Abascal, los Le Pen, y yo propuse justamente este concepto de extrema derecha 2.0, ¿no?, para poner de relieve la ruptura respecto al pasado. Sobre lo que tú comentabas, sí, es muy interesante el tema de la democracia, ¿no? Aquí, por un lado, hay diferentes elementos. Por un lado, la extrema derecha se ha ido transformando en estos años, ¿no? Ha entendido que la clave, digamos, de su discurso, de su estrategia, no tiene que ser la batalla política, es decir, la conquista del Palacio de Invierno, ¿no? Con diferentes posibles estrategias electorales o directamente revolucionarias y violentas, sino la batalla cultural, ¿no? Y la batalla cultural entonces tiene mucho que ver no solo con el concepto de hegemonía cultural que había explicado muy bien Antonio Gramsci hace un siglo, sino también con la capacidad de resignificar algunos conceptos. Y ahora con el tema de la democracia, aquí vienen los otros elementos que te quería comentar. Tenemos, por un lado, sí, la extrema derecha se llena mucho la boca de la palabra democracia y lo estamos viendo sobre todo en estos últimos meses, con el tema de la que ellos llaman dictadura sanitaria, ¿no? Entonces, ya no estamos en la democracia, lo repetía Abascal, por ejemplo, recientemente, ¿no?, en el Congreso durante la moción de censura, y entonces criticaba la falta de democracia de una dictadura que además por aquí, con esta extrema derecha que es muy latinoamericanizada, tiene el focus sobre el anticomunismo, el miedo al bolivarismo chavista, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego hay otro elemento, que es el tema de la democracia directa. Es decir, se habla de democracia, pero por un lado se la vacía sus elementos importantes, sus características, sus derechos. Pensemos a la famosa declaración de Viktor Orbán, en 2014 ya empezó a decir, bueno, pues la democracia liberal es una de las muchas posibles democracias existentes, ¿por qué no hablemos de una democracia iliberal? Es decir, estamos vaciando de contenido el concepto, el tema de la democracia se queda a fin de cuentas como una cáscara vacía o como una democracia autoritaria. Y conectado con esto, el tema de la democracia directa. Fíjate que es una cosa muy interesante. El Frente Nacional, entre otros partidos, ha defendido en su programa electorales, pienso también en el de 2017 a las presidenciales, que Le Pen llegó a la segunda vuelta y perdió finalmente contra Macron, pero consiguiendo un porcentaje muy elevado de votos, superior al 30%, había en el programa electoral una clara defensa de lo que sería la democracia directa y la utilización de los referéndum, ¿no? Aquí volvemos también a muchas otras cuestiones, es un tema muy amplio. Pero entonces, Lo que sobre todo se pone en crisis, se critica, se quiere, digamos, desgastar, es la democracia representativa. Y entonces se eleva la democracia directa como si fuese un non plus ultra de los valores democráticos, y en realidad las cosas son mucho más complejas. No olvidemos un tema, ya que antes estábamos hablando, ¿no?, de conexiones con el pasado fascista. El fascismo, tanto en su versión española, con el caso de la dictadura de Franco, como en el caso italiano, para no hablar de otros, no es que no organizó elecciones. Atención, los plebiscitos de la Italia fascista del 1929-1934 daban justamente una apariencia de que en ese país la democracia estaba funcionando, la gente podía ir a votar. Pero claro, ¿de qué elecciones estamos hablando? Lo mismo pasó en la España de Franco. Hubo varios procesos electorales, y no solo en los últimos años, para aprobar determinadas leyes fundamentales o elecciones de ámbito local. Pero claro, ¿quién tenía derecho a votar? ¿Quién tenía derecho a presentarse a las elecciones? ¿Quién controlaba estos procesos electorales? Entonces, ha salido un artículo, y aquí cierro, muy interesante, en la revista Contexto hace unos días, de un historiador de la Universidad de Zaragoza, Carlos Domper, que se titula justamente Las elecciones que siempre ganaba Franco. Y es muy bueno, él ha trabajado mucho sobre este tema, y es muy bueno lo que explica, y yo creo que ahí toca un elemento clave, ¿no? Que salvando todas las distancias temporales, cronológicas, de contexto político, nos puede servir para entender algo también de la relación con la democracia que puede tener o podría tener en un futuro la ultraderecha. Del periodo de entreguerras hizo de la movilización permanente en las calles uno de sus principales elementos propagandísticos. Ese es quizás un hecho diferenciador con la extrema derecha actual. Hoy en día esta extrema derecha 2.0, donde se mueve con mucha soltura, es en el mundo de las redes sociales, los vídeos en streaming. Aquí quizás están algunos de sus principales elementos propagandísticos. Sí, bueno, la extrema derecha ha entendido muy bien, por un lado, lo que te comentaba antes, el tema de la batalla cultural. Es decir, se tiene que conquistar la hegemonía cultural. Hago siempre un ejemplo que me parece muy importante. Y aquí fue clave la figura de Alain de Benoist en Francia, ¿no? En los años posteriores al 68, cuando crea el GRECE, un grupo de investigación, y luego crea la que se conoce como la Nouvelle Droite, la nueva derecha, ¿no? De ahí toda esta gente ha bebido consciente o inconscientemente. ¿Qué dice de Benoist? Tenemos que dejar de lado el racismo biológico. Después de Auschwitz, eso ya no lo puede comprar la mayoría de la gente en Europa, como mínimo en Europa. Tenemos que utilizar otros conceptos para decir a grandes rasgos lo mismo. Y ahí empieza a introducirse el tema, por ejemplo, del etnopluralismo, del diferencialismo, es decir, que se conecta muy bien con todo el tema de los migrantes, ¿no? Nosotros no es que no queramos que existan personas de otras etnias, religiones o culturas, pero no podemos vivir en el mismo sitio. Tenemos que proteger nuestra identidad y nuestra cultura, y entonces cerramos fronteras, los expulsamos, etcétera, etcétera. Bien, todo esto se conecta con también el tema de la vía de propaganda, la vía de organización. No es que la extrema derecha actualmente deje de organizarse en un sentido clásico, ¿no? Secciones, militantes, una propaganda de sentido más clásico. Pero he entendido también en los últimos como mínimo 20 años que las transformaciones tecnológicas han sido importantísimas y abrían, digamos, caminos nuevos que formaciones tradicionales no sabían utilizar de la misma manera. Y aquí viene también el tema de que propuse esta definición de extrema derecha 2.0, ¿no? El 2.0 también, la importancia de las nuevas tecnologías y sobre todo de las redes sociales en el avance de estas formaciones. Dos cosas para entender de qué estamos hablando. Por un lado, el tema evidentemente de la propaganda online. Se ha venido hablando bastante en los últimos años de esto. El tema de la creación de sistemas con perfiles automatizados en Facebook, en Twitter, también en Instagram o en TikTok, etcétera, etcétera, para divulgar, digamos, propaganda, sobre todo para también mostrar o dar la idea falsa de que estos discursos, estas ideas son mayoritarios, es decir, que hay mucha gente que se lo cree cuando realmente no es así, pero eso se hace a través de perfiles automatizados, troll, bots, sock puppet, etcétera, etcétera. Y, por otro lado, las campañas de lo que se define shitstorming, es decir, literalmente tormentas de mierda, esa es la expresión americana, que quiere decir los ataques mirados hacia otros perfiles, otros usuarios de las redes sociales, para acallarlos, para amedrentarlos, para directamente no amenazarlos. Y eso ha pasado tanto a nivel, digamos, de base, que puede ser de militantes o de gente sin afiliación política, como a nivel de políticos. Hay un caso en Italia, por ejemplo, de la expresidenta de la Cámara, la izquierdista Laura Boldrini, que ha sufrido un sinfín de ataques hasta el punto que luego ha tenido que acudir a los tribunales, ¿no?, para defenderse, con amenazas de muerte incluidas. Y para cerrar, la otra cuestión importante que se conecta con las nuevas tecnologías no es solo el tema de la propaganda, sino el tema de la perfilación de datos. Ahí muchas cosas han llegado a los oídos de la mayoría de la gente a través del escándalo de Cambridge Analytica, ¿no? Que tuvo un papel clave o como mínimo nada desdeñable en la victoria de Trump en el año 16 y en la victoria del Leave en el referéndum británico de unos meses antes, de junio del 16. Entonces, claro, la capacidad de forma alegal como mínimo o directamente ilegal de tener datos de usuarios para poder, digamos, crear una propaganda muy mirada, muy personalizada y poder mover entonces también luego los consensos electorales. Y eso es una cosa evidentemente muy preocupante, que yo creo que es una prioridad por parte de todas las democracias, que se tiene, digamos, que afrontar de una forma rápida, teniendo en cuenta una problemática, que las tecnologías van siempre mucho más rápido que cualquier posible legislación que puede intentar, digamos, controlar en un sentido positivo, me refiero, lo que está pasando en plataformas nuevas, etcétera, etcétera. Otro elemento dentro de esta capacidad propagandística es precisamente su capacidad de marcar el debate político. Precisamente que antes has mencionado a Trump, cuando el señor Donald Trump, como nos dices, cada día nada más levantarse, todavía en pantuflas, lanza un tuit, lo que desde fuera quizás nos parezca poco más que una memez, ¿no?, que no merece ni media reflexión, lo que sucede realmente es que los periódicos, los medios, pasan todo el día comentando y discutiendo sobre ese tuit, porque todo el mundo se tiene que situar respecto a lo que ha dicho Trump, ¿no?, aunque sea para criticarlo. Es decir, de esta forma consiguen entrar un poco y marcar un poco la agenda del debate político. Así es, efectivamente. Para ellos es un win-win. Ganan siempre. Es decir, si lo que lanzan es una cuestión que efectivamente se detecta un fuerte interés, una fuerte preocupación por parte de la sociedad y sobre todo polariza mucho a una sociedad, a la opinión pública, ellos seguirán en ese camino, ¿no? Porque entonces saben que ahí eso facilita su operación de crispar la sociedad, de polarizar la sociedad. Si en cambio esa declaración que lanzan, ese tuit o cualquier cosa, un artículo o un vídeo en Facebook que lanzan sobre una determinada cuestión, no tiene mucho recorrido, pues ahí lo dejan. Pero han ganado algo, han ganado un día, una semana, en que, esa cuestión se ha encontrado en el centro del debate político, todo el mundo se ha tenido que situar en eso, aunque luego la dejen. Un ejemplo, el tema de, hablando del caso español, la campaña electoral del pasado abril de 2019, Abascal lanzó una declaración sobre el tema de las armas en España, ¿no? Mayores facilidades para la compra de armas, el tema de la legítima defensa, es una cuestión que toda la extrema derecha defiende, en Estados Unidos en primer lugar, porque bueno, ahí es una cuestión mucho más amplia con el tema de las armas, pero también en Italia, y detrás hay lobbies muy importantes que financian estas propuestas de leyes y estas campañas de la ultraderecha, como la Lobby de las Armas, la Asociación Nacional del Rifle en primer lugar, pero bueno, Abascal lanzó esa declaración. Y si me permites, sí. Que previamente no existía ese debate en el Estado español. Y ahí vamos, efectivamente. Lanzó este globo sonda, ¿no? Este balón de sé, casi de la nada, y todo el mundo durante 4, 5, 6 días se tuvo que situar, ¿no? Desde el Partido Popular a los movimientos sociales, a los opinionistas, se dedicaron horas y horas en los programas de televisión al tema, y luego todo pasó. ¿Por qué? Porque Abascal lanzó este globo sonda para ver si esa cuestión podía polarizar la sociedad española. El cambio, lo que se ha visto es que había un consenso muy amplio sobre que el tema de las armas, que aquí nunca se había hablado de ese tema, no podía tener mucho recorrido, y pues Abascal no volvió a decir nada más al respecto. Pero claro, de todos modos, le ha permitido tener durante unos cuantos días una visibilidad mediática muy importante, ¿no? Y sobre todo marcar el debate público y el debate político aún más en un momento de campaña electoral. Y en este sentido también, dentro de esta campaña mediática y capacidad de establecer nuevas agendas políticas y demás, en esta forma de comunicar, la derecha se presenta como la provocadora, ¿no? Como, bueno, lo que defines como una inversión del 68 inverso, ¿no? Es decir, en el 68 era la izquierda la que era provocadora y rompía, y en este momento la derecha es la que se presenta como, es también ambiguo, como siempre se presentan como orden, pero al mismo tiempo como los outsiders que están, se atreven a decir lo que nadie se atreve, ¿no? Como los que se atreven a romper esos consensos que deben ser rotos. Efectivamente, se intentan presentar al mismo tiempo como antisistemas, ¿no? Ahí pensemos, por ejemplo, a un concepto que utiliza Abascal también aquí, el de la dictadura progre, o también en Estados Unidos, donde ahí sobre todo ha habido los primeros casos importantes de esta transformación de la ultraderecha con el fenómeno de la alt-right, la derecha alternativa, ¿no? Que ha apoyado claramente a Trump. El tema de la dictadura de lo políticamente correcto, ¿no? Entonces, claro, ahí volvemos con un concepto también clave que se conecta a lo que comentábamos antes sobre la democracia, el tema de la libertad, ¿no? Entonces, hay una dictadura que sea sanitaria de lo políticamente correcto, progre, nosotros no podemos realmente ser libres, ¿no? Hacer lo que queramos dentro de una verdadera democracia. Y entonces, claro, es como si la izquierda, el mundo progresista, pasase en su visión a ser la conservación, ¿no? A establecer esta dictadura progre de lo políticamente correcto, imponiendo lo que ellos llaman, ¿no? La ideología de género, etcétera, etcétera. Entonces, claro, en todo esto vemos una serie de características interesantes, que es en la propaganda de la extrema derecha, vemos no toda, efectivamente, no todos los personajes de la ultraderecha, pero vemos sectores que tienen mucha visibilidad, que se presentan como provocadores, ¿no? Como algo distinto. Nosotros utilizamos esta fórmula, que sin duda ha sido también un poco de provocación del 68 inverso, ¿no? Como tú comentabas. Y ahí, por ejemplo, recuerdo un caso, ¿no? que me parece muy significativo, que es el de Milo Yiannopoulos, un joven youtuber, influencer, de origen griego-británico, pero que vivía y creo que sigue viviendo en Estados Unidos, ahora ha caído en desgracia. Ya no es una estrella del mundo de la ultraderecha americana, pero bueno, en 2015, 16, 17 sí que tuvo una gran visibilidad. Milo Yiannopoulos es homosexual declarado, pero es trumpista, misógino, en contra de los inmigrantes, en contra de la que él definía la dictadura progre, con un discurso además muy duro. Entonces, claro, es una figura muy rompedora, que nosotros nos situaríamos, si pensamos en las categorías clásicas, dentro de la ultraderecha. Y esto también lo vemos de otra forma con, por ejemplo, el tema de que tenemos líderes mujeres en algunos partidos de ultraderecha, la ya citada Le Pen o Meloni, entre otras, ¿no? O en el caso, por ejemplo, también de Alemania, donde durante un periodo Alternativa para Alemania tenía una mujer como líder, que además se había declarado lesbiana y tenía una compañera que era extranjera. Entonces, claro, ahí tenemos como unas cosas, digamos, que rompen un poco las categorías de interpretación clásicas. Y ahí también es un objetivo rebuscado por la ultraderecha. Y ahí, por ejemplo, hay un libro que yo creo que es muy interesante para entender muchas de estas cosas, que es de una antropóloga estadounidense, Angela Nagel, que se tradujo también en castellano. Muerte a los normies, si no me equivoco. Efectivamente, ese libro. Y ella explica todo ese submundo de la que define la cultura chanera, que viene de las redes 4chan, 8chan o Reddit, donde ha ido surgiendo todo ese mundillo desde abajo, en buena medida, de la derecha alternativa radical estadounidense, que luego ha apoyado claramente a Donald Trump, ¿no? Entonces, es un fenómeno interesante. Y fíjate, en el caso de Vox, esa componente antisistema, evidentemente, es ultraminoritaria, es muy difícil de ver. Pero si vamos a ver, sobre todo en las campañas electorales del año pasado, algunas de las de los carteles electorales, de la propaganda que hizo en Instagram, sobre todo Vox, que tuvo muchísimos seguidores, una gran actividad en Instagram desde el principio. Yo recuerdo, más allá de las imágenes de una Abascal a caballo, o citando a Covadonga o la Reconquista, es decir, eso es una imagen muy clásica de la ultraderecha, al menos por estos lares, veíamos también, por ejemplo, yo recuerdo un mini vídeo en YouTube donde se veía, no recuerdo si Abascal o Espinosa de los Monteros, que daba una breve frase en un mitin en la calle, y luego quien había montado el vídeo le había puesto un porro en la boca y había puesto como una música jamaicana. Es decir, eso no cuaja, parecía casi una broma, y en cambio no lo es. Era algo buscado para acercarse a un nuevo tipo de electorado, sobre todo joven. Hemos hablado de extrema derecha 2.0, el fascismo clásico, sabemos cómo se construyó, qué hizo y cómo acabó. Pero entiendo que esta nueva extrema derecha que ha irrumpido recientemente, que está de nuevo en la arena política y cultural, ahora mismo se está construyendo y definiendo aún, está en work in progress. Y no sabemos hasta dónde llegará, pero una consecuencia preocupante de su irrupción, que creo hemos visto recientemente, es el efecto sobre el resto de las derechas conservadoras, un efecto de ultraderechización en la política, en el debate político. No sé si compartes conmigo que esa es una de las consecuencias directas más inmediatas de esta irrupción. Sin duda, y yo creo que es también una de las cuestiones más preocupantes y que quizás desde el mundo progresista no se tienen debida cuenta. Es decir, a ver, aquí tenemos dos posturas, ¿no? Como mínimo en Europa, pero es exportable también a otras latitudes, de la derecha conservadora clásica, lo que sería el Partido Popular aquí, el Partido Popular Europeo en nuestro continente, que es o bien la postura, digamos, representada por Merkel, un cordón sanitario hacia la ultraderecha, o bien la postura que tuvo, al menos hasta hace poco, veremos si las recientes, ¿no?, discursos y declaraciones de Casado llevan el PP hacia una ruptura con la extrema derecha. Yo tengo mis dudas. La otra postura es la que ha representado el PP en España o también Berlusconi en Italia, es decir, en cambio, pactar con la ultraderecha, es decir, darle una legitimidad y una credibilidad. Y asumir su discurso, ¿no? Efectivamente, ahí vamos. Entonces, de la segunda postura, ¿qué puede pasar? Hay dos posibles escenarios. Uno, el elector al final prefiere el original a la copia. Entonces, prefiere votar a Abascal que al Partido Popular, prefiere votar a Salvini que a Forza Italia, etcétera, etcétera. Y entonces, la extrema derecha gana, digamos, al 100%. No, es una victoria total, es decir, se convierte en partido hegemónico en la derecha de ese país, ¿no? El otro escenario, ¿cuál sería? Que, en cambio, esas alianzas con la extrema derecha permitirían a nivel electoral a estas formaciones, digamos, parar el avance de la ultraderecha. Y entonces, que los partidos conservadores clásicos se mantengan como la formación hegemónica en la derecha de ese país. ¿Pero a qué precio? Lo que tú decías, comprar su discurso. Entonces tenemos lo que, por ejemplo, Itwell y Goodwin, en un libro que es criticable por algunas cosas, pero está muy bien por otras, que se llama Nacional Populismo, que fue traducido el año pasado aquí en España también, llaman el nacional populismo ligero. Es decir, nos encontramos con el caso británico, donde es cierto que tras el Brexit la formación de Nigel Farage ha prácticamente desaparecido del mapa, no tiene casi representación ni a nivel local ni a nivel nacional en el Reino Unido. Pero tenemos a un partido Tory que se ha radicalizado y que prácticamente es casi un partido ya de ultraderecha. Entonces, este es el gran riesgo y la gran preocupación que existe, yo creo, en la actualidad. Si perdemos todo el bloque que representaría una derecha conservadora, tradicional, inclusive una derecha liberal, según qué país, y estas formaciones deciden de alguna manera, equivocándose mucho sin duda, pactar o aliarse o legitimar de alguna manera las formaciones de la extrema derecha 2.0, nos encontraremos en el futuro con una política que está mucho más escorada a la derecha por parte de todos. Steven, muchas gracias por ayudarnos a comprender mejor cómo funciona esta extrema derecha 2.0. Un placer acompañaros y gracias a vosotros por dedicar este espacio a esta temática y también a nuestro libro. Continúas escuchando La Linterna de Diógenes en tiempos de posfascismo. Tiranía izquierdista, o la libertad, o los privilegios autonómicos, o la igualdad, o el estado de bienestar de los políticos, de los partidos, de los sindicatos y de las ONGs, o el estado de bienestar de los españoles, de la gente corriente y de la España que madruga. De la gente corriente y de la España que madruga. Tenemos al otro lado del teléfono a Bryce Fernández. Forma parte de la redacción Viento Sur y es militante de Anticapitalistas. Bryce, bienvenido a La Linterna de Diógenes. Hola, encantado. Una de las peculiaridades del fascismo histórico respecto a otros movimientos de extrema derecha es el componente movilizador de movimiento de masas y una dialéctica pseudo-revolucionaria. De hecho, en algunos momentos el fascismo ha adoptado una retórica obrerista y no pocas veces se ha autopresentado como movimiento antisistema, los únicos capaces de enfrentarse a los poderes hegemónicos, también como partido de orden, pero bueno, son incoherencias que debemos asumir que componen eso que llamamos fascismo. La primera te la pongo a huevo. ¿Es el fascismo una forma de anticapitalismo? Yo creo que desde un punto de vista político, estructural y estratégico, es evidente que el fascismo no es un anticapitalismo. Sin embargo, sí que lo es desde un punto de vista retórico, sobre todo en determinadas fases de su composición y de su proceso de convertirse en un sujeto de lucha, ¿no? Los casos más conocidos de movimientos fascistas, el italiano y el alemán, comienzan asumiendo una retórica anticapitalista, cada uno con sus particularidades, ¿no? Como bueno, bien sabrás, pues el fascismo italiano está encabezado por Mussolini, ¿no? Que había sido dirigente y uno de los portavoces del Partido Socialista italiano, es decir, que es como puede así decirlo, una exequencia del propio movimiento obrero. No es un movimiento liderado y vertebrado en torno a los trabajadores, luego hablaremos de eso, pero sí que tiene, como por así decirlo, una primera ligazón cultural, un primer origen cultural en el movimiento socialista, ¿no? El fascismo italiano tiene una primera parte, ¿no? Muy ligada, por ejemplo, al imaginario de Fiume, al sindicalismo revolucionario en algunas ocasiones y una retórica futurista, ¿no? Marinetti y toda una serie de vanguardias culturales que surgen en aquella época y que relacionan al liberalismo sobre todo con la decadencia cultural de Italia, ¿no? Culto a la guerra, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que sí que en esa primera parte, pues por sus orígenes culturales, asumen una cierta retórica anticapitalista, ¿no? También por la necesidad de hacerse un hueco en un momento profundamente revolucionario, ¿no? Como es el bienio, ¿no? Que, bueno, retratan Gramsci, Bordiga y otros teóricos marxistas, ¿no? Pero bueno, claramente el fascismo italiano deriva hacia un intento de pacto con las viejas élites y abandonan completamente esa retórica anticapitalista. Y bueno, de hecho hay párrafos muy conocidos, ¿no? Que recoge, por ejemplo, Domenech o Tasca, ¿no? En donde Mussolini dice que el fascismo es una forma de liberalismo, ¿no? Lo dice así como abiertamente, ¿no? Bueno, en el caso del nazismo, pues yo creo que hay un proceso similar, lo que pasa es que, bueno, el nazismo no tiene como sus orígenes en una secrecía del movimiento obrero, sino que es más bien, ya desde un punto de partida, como una especie como de anticapitalismo reaccionario, ¿no? De asociar como el capitalismo al desorden de la modernidad y ver en el capitalismo los orígenes, por así decirlo, del caos que lleva al comunismo, ¿no? Es un anticapitalismo, pues si queremos decirlo, pues eso, conservador y reaccionario, ¿no? Pero claramente, pues Hitler y eso, bueno, está muy bien relatado por la historiografía e incluso ahora, bueno, pues por novelas que han salido recientemente, pues forja su llegada al poder en un pacto con la oligarquía industrial y financiera alemana, ¿no? Para eso no tiene ningún problema en deshacerse, pues, de estos elementos más reaccionariamente románticos, pues como son los hermanos Strasser y incluso, bueno, las SA de Rom, ¿no? Que defendían ahí una especie de estado a lo espartano, ¿no? Y luego hay otro aspecto, ¿no? Que yo creo que determina como el carácter prosistémico, procapitalista, prooligárquico de los fascismos, que es fundamentalmente su composición de clase. Son movimientos de la pequeña burguesía depauperada, eso, bueno, incluso está sustentado en datos, no son capaces de penetrar en el movimiento obrero, tanto en Italia como en Alemania. El movimiento obrero se articula en torno a las organizaciones socialistas, comunistas, bueno, sindicatos, partidos, etcétera, etcétera. Y obviamente, pues la pequeña burguesía, muy depauperada por la guerra, que sufre una crisis profunda, pues finalmente lo que busca es como un pacto del penúltimo contra el último, ¿no? Un pacto con las oligarquías para controlar, contener y derrotar al movimiento obrero y de alguna forma pues resituarse en una posición social parecida a la que habían tenido antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ese gran cataclismo que conmociona a todas las sociedades europeas, las desordena, las posiciones las desestabiliza. Entonces, bueno, yo creo que esos son como las dos cuestiones como esenciales, ¿no? Un anticapitalismo retórico rápidamente abandonado en aras de llegar al poder con la oligarquía de los países abriéndoles la puerta, ¿no? Y una composición de clase que no logra nunca penetrar en el movimiento obrero, sino que se sustenta sobre una clase social semipropietaria y en crisis, pero bueno, que busca también la alianza como en el plano social, no solo político, que también con las oligarquías. Tenemos esa retórica superficialmente antisistémica que luego se va abandonando progresivamente. Pero bueno, si ahondamos más el relato habitual es un relato de reconquista, ¿no? Como nos dices, de recuperar lo perdido, ¿no? O si se prefiere, de regeneración, de expulsión del cáncer que corroe el país y tiene subyugado al pueblo. Y aquí en este caso siempre se utiliza como sinónimo de nación, o en este caso nación como sinónimo de pueblo. Sería algo así como recuperar la salud de la nación. Y en este sentido, claro, puede haber una marcha sobre Roma, una disolución del Reichstag o un golpe de Estado que acabe con un sistema parlamentario de gobierno. Vamos, que en este sentido el fascismo podría encajar con el mito de la toma del Palacio de Invierno. pero lo de todo el poder a los soviets, de eso nada. ¿Es esa una de las claves del antagonismo del fascismo? ¿Las formas de organización que puedan ejercer de contrapoder al propio capitalismo y el libre ejercicio de sus élites? ¿Esa es un poco una de las claves de hacia dónde se dirigen sus ataques? Sí, sí, por supuesto. O sea, yo creo que el fascismo es una reacción a los espacios de libertad, de autonomía, de autoorganización que genera el movimiento obrero en la sociedad, que son espacios que el propio movimiento obrero utiliza en dos direcciones, ¿no? Por una parte, consigue mediante esos espacios una relación de fuerzas más favorable con la clase dominante y por otra parte la amenaza de la revolución. Pero cuidado, no hay contrarrevoluciones fascistas tan solo donde hay movimientos obreros revolucionarios. El movimiento obrero austriaco, por ejemplo, era profundamente reformista, el llamado austromarxismo, y ahí también hay una contrarrevolución fascista. Es decir, el fascismo supone como un salto cualitativo frente a la forma de dominación liberal porque necesita como aplastar todos los espacios de libertad, autonomía y autoorganización que existen en la sociedad, también entre todas las clases, ¿no? Para intentar poner de alguna forma como un fin al desorden de las turbulencias que se habían abierto después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pues obviamente pues ataca al parlamentarismo, ¿no? Pues el parlamentarismo pues siempre es una cuestión como ambivalente, ¿no? Es un mecanismo de dominación de clase, ¿no? Porque impide que otras formas de democracia directa sean las que asuman el control social, pero por otra parte también es una conquista parcial de todo un proceso de empuje, por así decirlo, democrático, ¿no? Que también tiene como protagonista al movimiento obrero, ¿no? El fascismo trata de aplastar todo eso, ¿no? Para restaurar como una forma como de orden arcaica, pero por otra parte también muy, muy novedosa, ¿no? Y que está como implícita en la propia configuración del capitalismo, ¿no? Muy ligada a los grandes trusts, a los grandes monopolios, como a todas esas nuevas formas de poder económico, social y político oligárquico. En este sentido, el antifascismo se nutrió siempre del movimiento obrero, como nos decía, sus instituciones, sus organizaciones, sus formas de actuar y de crear espacios de autonomía y libertad dentro de las sociedades capitalistas, siempre fueron una especie de muro de contención frente al fascismo. En la actualidad el movimiento obrero no es lo que era, la propia clase obrera no se parece a la del modelo clásico fordista, social y culturalmente está mucho más fragmentada, pero si entendemos que el fascismo es un movimiento antagonista, no al capitalismo, sino lo contrario, antagonista a la clase obrera, ¿no? A las clases subalternas, no tanto quizás a su identidad como a sus prácticas tradicionales y al contrapoder que puedan ejercer frente al capital. Si hoy en día, vamos a suponer que tú y yo fuéramos dirigentes neofascistas, ¿hacia dónde irían dirigidos nuestro antagonismo? A ver, bueno, yo creo que has dicho cosas muy importantes en la pregunta. O sea, yo creo que, bueno, en primer lugar, yo creo que existe como una profunda proletarización de las sociedades en un sentido marxiano, ¿no? Un sentido casi sociológico. En un sentido político, como tú bien has dicho, yo creo que la clase obrera ya no existe como tal, al menos tal y como la concebimos en el siglo XX, porque no está ni constituida política ni organizativamente como lo estaba, y que tampoco bueno, juega el mismo papel, ¿no? La clase obrera industrial que jugó en otros momentos del desarrollo capitalista, ¿no? Entonces, bueno, hay un nuevo escenario mucho más complejo, pero bueno, donde también han emergido otros sujetos y otras formas de lucha. ¿Qué haríamos si fuéramos dirigentes neofascistas en un escenario como el actual? A ver, yo en primer lugar, bueno, creo que todos optan por una articulación de corte populista, ¿no? Contra las clases políticas, la unidad de la nación, que yo creo que en realidad tiene una base de clase, ¿no? Porque como el fascismo al final es una ideología para rearticular el proyecto de la pequeña burguesía y de las élites, ¿no? Para articular de alguna forma esa alianza de clase, lo que necesita es como homogenizar el pueblo en torno a la idea de la nación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa explotación como del proteccionismo como estrategia política, del nacionalismo económico hiperagresivo en un mundo cada vez más incierto, donde aparecen nuevos hegemones en el plano geopolítico y económico, les está resultando bastante efectiva, ¿no? Unificar lo que en realidad está disperso, profundamente dividido y desgarrado en clases en torno a la idea de la nación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es evidente que cualquier, por así decirlo, fascista, el fascismo es una forma de nacionalismo de Estado. Eso yo creo que sería un primer apunte, ¿no? Y en segundo lugar, ¿no? ¿A qué sectores sociales trataríamos como de interpelar o nos trataríamos de dirigir? A ver, yo creo que, bueno, de hecho Bolsonaro o Trump, ¿no?, se articulan en torno a sectores de las viejas clases medias que ven peligrar como su posición y su estatus en la sociedad, pues por sujetos emergentes, por nuevas luchas y que se ven amenazados, ¿no?, y que reaccionan pues como de esta manera ante la crisis en la que está su posición. O sea, no me extraña pues que sean eso, antifeministas, antiecologistas, que estén contra las nuevas luchas y las nuevas formas de conflicto. Y luego, por otra parte, hay una paradoja, ¿no?, que es dónde ha quedado como la vieja clase obrera industrial, que jugó como un papel como determinante, como en la vertebración de las sociedades durante el siglo XX. Pues imagínate los trabajadores, los obreros, los obreros de Mono Azul en el norte de Francia o en Estados Unidos. ¿Dónde están? ¿Existen ya como clase? Bueno, existe ahí un imaginario como más o menos simbólico, pues eso de las minas, de las grandes factorías, pero ya no existen como articulación comunitaria y como sujeto político, ¿no? Y creo que ahí el fascismo o nuevas formas de autoritarismo, ¿no? Porque, bueno, yo no creo que Trump sea exactamente un fascista, aunque pueda evolucionar rápidamente hacia ahí. Pero bueno, yo creo que Marine Le Pen, por ejemplo, sí que lo es, o posfascista, ¿no?, por así decirlo. Y ahí, bueno, identifican como un nicho en donde pueden crecer, ¿no? Pues porque esa clase obrera ya no se articula en torno a un movimiento obrero, que tenga su propia comunidad, su propio horizonte socialista, y son capaces, bueno, pues como de enfrentarlo contra otros nuevos segmentos del proletariado, de las clases trabajadoras, como son los migrantes, como son las mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí rearticulan, por así decirlo, ese odio del penúltimo contra el último, ¿no?, que es la lógica de la cual se suele nutrir la articulación política fascista. Entonces, bueno, yo sí que creo que hay un tema ahí preocupante, ¿no?, y que los neofascismos o los posfascismos lo están explotando con bastante habilidad. En ese sentido, y ahondando lo que nos estás contando, vamos, en un contexto de crisis, ¿no?, de crisis del capitalismo, y en esa pretensión de establecer una alianza con las élites económicas, ¿no?, con las élites capitalistas, precisamente los ataques seguirán siendo de clase, ¿no?, en este sentido, para romper esas trabas que puedan realizar o que puedan ejercer de contrapoder frente a las élites capitalistas, ¿no? De ahí un ataque continuado y duro al sindicalismo, tanto laboral como social, ¿no?, para destruir las trabas que puedan ejercer hacia la libre disposición un poco del capital, al feminismo, ¿no?, que el feminismo actual pone en entredicho algunos de los pilares que sostienen la acumulación capitalista, ¿no?, como son el tema de los cuidados y demás. Es obvio los ataques actuales de los últimos meses a las ocupaciones de vivienda, que ponen en entredicho la propiedad privada. Bueno, nos has mencionado el movimiento ecologista, ¿no?, que pone freno al desarrollismo capitalista. el propio ataque a las personas migrantes para fomentar esa lucha entre el penúltimo frente al último. En el fondo, aunque digamos que la clase obrera no sea la que era antes, ¿no?, ni tengan unas instituciones reunidas, ¿no?, en una comunidad común, el ataque del fascismo o del neofascismo o posfascismo o un nuevo autoritarismo, como queramos llamarlo, sigue siendo un ataque de clase, ¿no?, hacia las clases subalternas. Sí, total. O sea, yo creo que es obvio que van contra los movimientos y las fuerzas políticas y sociales que cuestionan, bueno, la lógica del sistema, por dos razones, ¿no? Por lo que bien has explicado en tu pregunta, porque son una amenaza objetiva al desarrollo natural del capitalismo y un contrapoder potencial, y por otra parte, ¿no?, porque es una forma como de ideológica, ¿no?, de articular a las clases medias sin tocar los privilegios de los de arriba. Es decir, ir contra el feminismo y contra el ecologismo y contra la clase trabajadora en su múltiple y variable expresión unifica, por así decirlo, lo que de otra forma sería como muy difícil de unificar, ¿no? Por eso también el concepto de nación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí la solución o la fórmula estratégica para ser antifascista hoy pues pasa por recoger eso y darle un poco la vuelta, ¿no? Una especie de interseccionalismo a la inversa, ¿no? De una gran alianza pues de todas las fuerzas sociales, movimientos, clases que están atacadas por la radicalización autoritaria del capitalismo. Y creo que en ese sentido también es importante no perder de vista que hay que intentar como anular las bases potenciales de las cuales el fascismo o el neofascismo se puede nutrir. Sería importante también pues que la izquierda social, la izquierda política prestara atención como estos sectores depauperados, abandonados pues por el propio capitalismo, y fueran capaces de incluirlo, por así decirlo, en un bloque histórico de transformador y poscapitalista, ¿no? Pues yo creo que ese trabajo pues en zonas como muy depauperadas, ¿no? Pues por ejemplo, yo creo que sería un desastre que cerrase, por ejemplo, Alcoa en Lugo, ¿no? Porque condenaría a toda una comarca a unas condiciones que son el caldo de cultivo de que surjan fenómenos monstruosos, ¿no? Ser antifascista también es impedir el cierre de fábricas. Yo creo que eso también es importante, y creo que la izquierda metropolitana no debería olvidar que también es necesario tejer las alianzas en ese sentido. Bueno, en ese sentido no quiero meterme en temas más profundos, pero claro, buena parte de la izquierda política también entonces debería de dejar de intentar tender a alianzas precisamente con esos sectores de clase media, ¿no?, y seguir intentando aparentar, ¿no?, ser partido de orden, ¿no?, en ese sentido. Sí, yo creo que es decir, el antifascismo tiene que ser anticapitalista. Sí, yo creo que eso es un problema grave, y más en un contexto donde nuestras sociedades se van hacia un abismo en todos los sentidos, económico, político, cultural. Vamos a un proceso similar al que los pueblos de Latinoamérica sufrieron durante los años 70, 80 y 90, ¿no? Un desgarramiento, una atomización que por ahora vamos preveyendo, pero que cada vez se va a radicalizar más y que va a generar más brechas y más conflictos. Yo creo que sería un error como aceptar esa hegemonía cultural y política que ejercen hoy las clases medias, porque fuera hay una sociedad en proceso de proletarización acelerado, y es ahí donde hay que trabajar, donde hay que tejer alianzas y de donde va a surgir la potencia para poder combatir al fascismo y también plantear un horizonte de sistema que sea diferente al actual, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cualquier antifascismo, para ser eficaz, tiene que ser anticapitalista, ¿no? Aunque, bueno, no todos los que somos antifascistas tenemos que ser movimiento anticapitalista. Por supuesto que puede caber gente que no lo sea, ¿no? Pero en última instancia, pues el debate y la discusión en términos sociales se resuelve ahí. Pues nos vamos a quedar con esto último. Bryce, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros por llamar. Cuando don Pelayo inicia la reconquista para expulsar al invasor, a los musulmanes que habían invadido la península ibérica, lo hacen con una conciencia muy clara de lo que significaba ser español. Él se consideraba rey de España. Por tanto, hay que tener claro que más de 10 siglos atrás existía el concepto de nación. No sabía que teníamos un rey, creí que éramos una colectividad autónoma. Permítanme que les recuerde que sin las Navas de Tolosa, sin la Batalla de Lepanto y sin Carlos V, creo que todas las señoras que están en esta sala vestirían el burka. Volvería a repetir, y ya lo he repetido y lo voy a seguir repitiendo, el gran peligro de Europa, el gran peligro de España es la invasión islamista, es el peligro contra la libertad, es el peligro contra la democracia, es el peligro contra las mujeres, es el peligro contra las familias. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones, y yo soy el rey. Tenemos al otro lado del teléfono a Emanuel Rodríguez, editor en Traficantes de Sueños e integrante de la Fundación de los Comunes, autor de, entre otros libros, de La política contra el Estado, sobre la política de parte, al que dedicamos un programa hace un par de años, y es también uno de los autores de Familia, raza y nación en tiempos de posfascismo, publicado recientemente por Traficantes de Sueños. Emanuel, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Muchas gracias, un gusto estar aquí. En el libro Familia, raza y nación te encargas del primer capítulo numerado y lo titulas así: fascismo nuevo, viejo u otra cosa. Yendo paso por paso, ¿cuáles serían los elementos principales que caracterizan al fascismo de los años 20 y 30? Bueno, te lo pregunto como si no hubieran escrito toneladas y toneladas de libros sobre el tema, pero bueno, así a grandes rasgos, ¿cuáles serían los elementos principales? O sea, yo creo que hay algunos elementos que estaban muy presentes en esa época y que no lo están aquí, ¿no? O sea, aparte de los elementos como de contexto, que yo creo que son determinantes y fundamentales, o sea, que estamos en los años 20 y 30 y una crisis de las democracias liberales, que es una crisis muy distinta a lo que nosotros, a lo que ahora entenderíamos como una crisis de las actuales democracias. O sea, es una crisis que se presenta como una crisis de instituciones que son propiamente burguesas. Es decir, es un poco una época en la cual se irrumpe, antes de los años 20, desde principios de siglos, lo que podríamos llamar una política de masas, una política verdaderamente democrática. Y esto genera reacciones a muy distintos niveles. Una de ellas, importantísima para entender el fascismo de la época, es una reacción de lo que serían los estratos, de lo que la época eran considerados como la inteligencia de los distintos, las inteligencias nacionales, ¿no? El grupo de los intelectuales, que de una forma bastante importante, por no decir mayoritaria en algunos países, son aquellos que elaboran lo que serían los precedentes de lo que fue el fascismo, o sea, que fue también una reacción de la inteligencia, ¿no? Y eso es algo que muchas veces no se entiende. Se piensa siempre el fascismo como una especie de instancia brutal y, si queremos, patológica, de gente que es propiamente inculta, ¿no? El lumpenproletariado sería como a lo que se remiten muchas de estas interpretaciones. Y no, es también una reacción de las clases más cultivadas, de la flor innata de esas sociedades de orden nacional. Otro elemento que yo creo que es importante considerar es que en el fascismo de los años 20 y 30 hay una propensión obvia a la violencia que se ejerce directamente, no a través del Estado, sino que se ejerce una suerte de instancias que son paraestatales. El fenómeno del escuadrismo, que además tiene un desarrollo importantísimo a partir de la derrota, la Primera Guerra Mundial, de las potencias del Eje, y especialmente en Alemania, Austria y en menor medida en Italia, ¿no? A la cantidad de grupos que hay paramilitares en Alemania y que son también los que sofocan los distintos conatos revolucionarios de la época, el consejismo, la República de Baviera, pues es brutal, ¿no? Yo creo que esos dos elementos son característicos y fundamentales del fascismo de la época y que ahora no están tan claros. En ese sentido, lo que sí que tenemos como coincidente es el elemento de crisis, ¿no? El fascismo fue en buena medida el resultado de la crisis de las sociedades capitalistas, una respuesta de su tiempo, pero al colapso del capitalismo liberal y la impotencia de las formas de regulación política que, como nos decías, eran típicamente burguesas, provenían del siglo XIX. Entonces, ante esa entrada un poco de la política de masas, digamos que el sistema colapsó, ¿no? Y no supo regularse. Actualmente estamos en un momento de crisis, de múltiples crisis, ¿no? Entre otras económica, pero también de los propios sistemas de representación. Probablemente no al grado de los años 20 y 30, pero entiendo que la crisis del Estado liberal, el actual, no es el mismo Estado de los años 30. No, yo creo que no tiene nada que ver. O sea, en realidad estamos viviendo el fin, ahora mismo yo diría que es el fin del arco que se abre, del arco temporal, social y político que se abre en esa época, ¿no? Que si queréis, como caracteriológicamente lo podríamos decir, como que corresponde con el capitalismo fordista de la gran industria y las prolongaciones que hay posteriormente, ¿no? Sobre todo en posguerra, y en la creación de una sociedad de clases medias, ¿no? Lo que vemos en aquella época es una sociedad completamente distinta y un Estado muy distinto. Es el Estado liberal, que es un Estado que ya no es mínimo, que es un Estado que ha atravesado una guerra mundial, en el caso de los países europeos, que tiene capacidad de intervención económica, pero que no está definido todavía como tal, ¿no? O sea, que, si nos consideramos un poco lo que serían los Estados burgueses de los años 20 y 30, pues veremos que no tienen las competencias ni por asomo que lo que tienen los años los que salen de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que un poco pues conocemos con el nombre de los estados de bienestar, ¿no? Los estados de provisión social. El fascismo ya en el poder se convirtió en un estado, lo que ellos llaman un estado totalitario, es un estado claramente intervencionista, es un estado que trata de regular la sociedad. Lo que vemos en los años 20 y 30, por lo tanto, es un estado que es previo a eso, ¿no? Es la crisis del Estado, que apenas interviene en economía, que apenas se... tiene competencias sociales, que está empezando a ensayar determinados seguros y garantías sociales, pero que no tienen desarrollo todavía excesivo, ¿no? Curioso y sintomático del fascismo vaya prácticamente en paralelo con el experimento del New Deal, ¿no? en Estados Unidos. Entiendo que lo que nos comentas un poco, que es que lo que actualmente está en crisis es, como dices en el libro, precisamente la respuesta que se dio en la posguerra, bueno, unos años antes en el New Deal en Estados Unidos, para anatemizar la doble situación revolucionaria, ¿no? La que implicaba el fascismo por un lado y las revoluciones socialistas por el otro lado, ¿no? Que en buena medida implicaba la integración de las clases trabajadoras mediante un Estado social que redistribuía parte de la tarta de los beneficios del capitalismo en forma de servicios sociales, cobertura sanitaria, educación universal, pensiones. integrando incluso a parte del movimiento obrero, ya no solo mediante la normalización de su presencia en gobiernos, mediante partidos de representación obrera, sino incluso integrando sindicatos y otras instituciones, ¿no? Creando cauces de mediación de los conflictos. Esa fue la solución a lo que sucedió en los años 20 y 30. Pero entiendo que, bueno, es bastante evidente que ese modelo está en crisis desde hace varias décadas, ¿no? ¿Puede llevarnos a una situación similar en cuanto a crecimiento del autoritarismo como respuesta a esa crisis del Estado, aunque sea un Estado muy diferente? Si lo que consideramos, ¿no?, como señalabas, es que lo que ahora mismo está en crisis es el viejo Estado social, el Estado, por decirlo de una forma más precisa, el Estado que es capaz de integrar a la gran mayoría de la sociedad en un cuerpo único de carácter político, que es la nación, ¿no?, el pueblo soberano, lo que está por venir no es ni mucho menos claro, o sea, porque en cierto modo en esa crisis del Estado no hay simplemente una posición como muchas veces pretende la izquierda y también la derecha, puramente de voluntad política, es decir, que el Estado sencillamente no te ha perdido capacidad de regulación simplemente porque los políticos están demasiado contagiados con lo que determinadas élites fascistas llamarían las élites globalistas, ¿no? O lo que diría la izquierda es, pues, sencillamente los poderes económicos neoliberales. O sea, el Estado ha perdido capacidad de regulación porque los propios ciclos económicos y los ciclos de acumulación, sobre todo el ciclo de acumulación neoliberal, se ha producido a una escala y con unos determinantes que no se pueden corregir a escala de los pequeños Estados-nación. Si imaginemos los pequeños Estados-nación europeos, que en términos económicos son pequeñísimos, ¿no? O sea, cada uno de ellos es como si fuese una provincia, una comunidad autónoma a escala de la Unión Europea. Esa crisis de Estado puede tener soluciones de corte autoritario, de corte, si queréis, racista, de segmentar las sociedades, de garantizar derechos de ciudadanía a unos y a otros no. Pero lo que no va a tener es la capacidad nunca de recrearse como eran los viejos estados-nación de los 30 gloriosos, es decir, estados que son capaces de regular las sociedades sobre las cuales pues se gobiernan, a través también de mecanismos puramente económicos, ¿no? Planes de empleo, planes de industrialización, planes de desarrollo, lo que era el franquismo, en cierto modo. Sencillamente porque tú no vivías en ese espacio económico, tú vivías en un espacio económico de carácter global, altamente integrado, con especialización regional y de tres países pues muy extremada, y además dentro de una crisis de acumulación para la cual no hay una salida como muy fácil, que es la crisis financiera que llevamos arrastrando desde 2008 y que la crisis pandémica pues sencillamente multiplica. Por lo tanto, la crisis de ese Estado es muy, muy, muy distinta a la de la crisis de los años 20 y 30. O sea, es la crisis final de lo que habíamos conocido como la ficción de los Estados-nación como capaces de gobernar sociedades nacionales, sociedades enteras, ¿no? Entiendo que también una crisis que se va fraguando, estoy hablando precisamente de ese modelo de Estado, de forma lenta y calculada, ¿no? Con un Estado que actúa como, bueno, el juego este que consiste en montar una torre con piezas de madera y luego hay que ir turnándose, quitando piezas, intentando que no se desmorone la torre. Entiendo que llevamos varias décadas un poco en ese proceso, ¿no?, de ir quitando piezas de ese Estado social sin que se desmorone todo y estalle un conflicto generalizado. Sí, y yo creo que ahí señalas una cosa que es importante tener en cuenta, o sea, que aunque esa torre parezca muy frágil, que el Estado no tenga capacidad de regular las economías nacionales no quiere decir que no tenga capacidad todavía de integración social y de construir de alguna manera sociedades pues mínimamente coherentes, ¿no?, y cohesionadas. Es un proceso que yo creo que es muy lento, y es muy lento en buena medida porque vivimos en sociedades que siguen siendo sociedades muy, muy, muy, muy ricas, ¿no?, y donde el Estado todavía tiene capacidad de regular una parte importante del excedente que se produce en ellas. Lo que no podemos pensar es que es caer como en la ficción de que sencillamente la polarización social que se está produciendo, la propia precariedad, se puede regular por mecanismos solamente políticos, ¿no?, y políticos entendidos como políticos estatales. Eso yo creo que es como la gran promesa que hacen ahora mismo las izquierdas neosocialdemócratas y también, paradójicamente, las derechas populistas o incluso neofascistas. O sea, en realidad, lo que tienen en común, a pesar de que en determinadas materias estarían en posiciones opuestas, es que las dos tienen una enorme nostalgia por lo que eran esas sociedades integradas, en las cuales pues el movimiento obrero se había integrado por fin en la nación y se había compuesto ese puré casi universal que eran las clases medias, ¿no? Si queréis, tomemos el ejemplo de las sociedades desarrollistas, ¿no? O de los felices 30 en el caso de Francia, o lo que es la posguerra feliz también de los años 40 y 50 y 60 en el caso de Estados Unidos, ¿no? Donde el obrero fordista tiene su propio chalet, su coche, etcétera, tal cual, y además tiene pues ciertas garantías sociales, ¿no? En relación con, pues, bueno, pues, con la jubilación, los seguros médicos, etcétera. Una de las características, digamos, más definitorias del fascismo de los años 20 y 30 era, bueno, su capacidad de movilización, de integración dentro de ese nuevo modelo de organización de masas, de gran capacidad de movilización de masas, que quizás no pueda atribuírsele hoy a los diferentes movimientos desde populismo autoritario o neofascismo, posfascismo y demás, ¿no? Quizás las características no coincidan en esa capacidad de movilización en múltiples ámbitos del mundo social, cultural, incluso de la propia calle que podían tener en los años 20 y 30. O sea, ¿puede establecerse esa diferencia? Yo creo que es una diferencia fundamental. O sea, que sobre todo en el caso del Estado español tenemos una referencia al fascismo que es la de una dictadura militar. Lo que fue Franco fue muchas cosas, muchas terribles, pero realmente nunca fue un fascista, o sea, era un dictador militar. Podía ser revanchista, podía ser antiobrero, podía ser reaccionario y todo lo que se quisiera. Pero el fascismo es un movimiento alegre, esa es la paradoja. O sea, uno puede mirar los testimonios gráficos o escritos de la Italia fascista o de la Alemania nazi, lo que verá es que hay una enorme movilización subjetiva. O sea, está en línea con lo que es la política de masas de la época y tiene una enorme capacidad para capturar la subjetividad del mundo obrero, darle la vuelta y convertirla en otra cosa, ¿no? O sea, es un movimiento que tiene componentes tanto reaccionarios como revolucionarios, pero en cualquier caso muy activos. Nuestro populismo actual puede jugar con los resentimientos, puede tener su política afectiva, etcétera, pero trabaja sobre la materia de la descomposición de la clase media, y la clase media carece completamente de esas capacidades. La clase media está construida a través del Estado, y en tanto tal, pues no es dada precisamente a la movilización, o sea que justamente es lo contrario, o sea, viene dada por una enorme desmovilización social y también de su subjetividad política, ¿no? No, eso también es otra diferencia fundamental. Ese monstruo tan característico que se está representando con esa llamada constante a la emergencia antifascista, quizás pueda hacer el efecto de ocultar los otros monstruos más reales, más monstruosamente reales aún, que siguen siendo los fondos buitre, los sistemas financieros, las políticas neoliberales. Eso por supuesto, pero que además de eso nos encontramos con que ese monstruo muchas veces, la caricatura, la representación de ese monstruo, Vox en el caso español, lo que esconde muchas veces es la propia incapacidad de las izquierdas en construirse como algo materialmente más allá del Estado. O sea, que es un poco uno de los elementos fundamentales a día de hoy. O sea, si lo miramos en el caso del Estado español, pues hay una incapacidad manifiesta por parte de lo que es el gobierno de progreso de dar cuerpo a ninguna reforma siquiera parcial del orden social existente. No hablemos de hasta cosas tan nimias como poner en marcha el ingreso mínimo de inserción, ¿no? O sea, que no, las rentas mínimas, ¿no? Es que no se hace nada, pero no se hace nada no simplemente desde la política institucional, sino de la construcción de algún tipo de realidad social que sea capaz de arrancar conquistas a esos capitales y al propio Estado, ¿no? O sea, que nos meta de nuevo en lo que era la política en términos clásicos, que es la de construcción de contrapartes, ¿no? En términos organizativos, materiales, reales, o sea, sindicales, en términos económicos, de cooperativas, etcétera. A eso me refiero. Entiendo que esta no es la posición general ni siquiera la hipótesis del libro, ¿no? Que lo que ensaya es básicamente que ese monstruo, que llamaremos nueva derecha o neofascismo, es preocupante, ¿no? Bueno, me quedo en cualquier caso con ese elemento de contrapoder, ¿no? De esas realidades que falta construir de contrapoder, más allá del Estado, como nos dices, ¿no? Que hoy en día es totalmente incapaz, ¿no? Dentro de la política institucional de dar solución a ninguna de estas cuestiones, y que precisamente todos los debates y esas energías se diluyen en la nada. Y que, bueno, que en el fondo, o sea, un poco... Lo planteo, si quieres, de otra manera. O sea, que la crisis de la política de la representación, que es la crisis también del Estado como mecanismo de regulación, no la puedes enfrentar simplemente en el mismo terreno de lo que hace la nueva derecha, que es, al fin y al cabo, pedir más Estado y pedir una representación que verdaderamente funcione. Una representación en el sentido de lo que diría, por ejemplo, un reaccionario como Carl Schmitt, donde en la cual la democracia es la identidad entre representante y representado. No se trata de construir más representación, sino se trata de hacer como hacía el viejo movimiento obrero, de constituirte tú como parte frente a la representación, de constituir un poder propio, un contrapoder. Y ese es el elemento que la izquierda, probablemente porque su naturaleza está en negar ese elemento, no se apuesta por él. Todo queda como un juego de opinión pública y de representación, de indignación moral, de ser parte, de construir una propia verdad, que luego se expresa políticamente en un partido y en unas políticas, por lo general, cosméticas, ¿no? Bueno, nos quedamos con esa idea de construcción de contrapoder. Emanuel, muchas gracias por atendernos y ayudarnos a entender un poco mejor qué es lo que está sucediendo y este libro, Familia, Raza y Nación en tiempos de posfascismo. No, muchas gracias a vosotros y por el trabajo tan riguroso que hacéis. Los que venimos pidiendo la ilegalización de los partidos proetarras, los que venimos diciendo que a la ETA se la ha blanqueado en las instituciones, americano. Pero por supuesto, y añado alguna cosa más, traidor a España. Tú voy a vivir a la moda, mas si baby, whisky en soda, puedo siente disturbado. Gobernar el presidente del gobierno de España, de la mano de los proetarras, de los que han dado un golpe de Estado que son PDK de Esquerra Republicana, y de los totalitarios podemitas, amigos de las dictaduras de Maduro y iraníes, no es legítimo, será legal. Segundo tema, la cuestión referente, que me parece muy importante. Lo que no es legítimo es descalificar a personas que han sido... Escúchame, es que yo no tengo respeto a los votantes proetarras, no los tengo, lo siento muchísimo. Y créame que cuando Vox llegue al Parlamento, una de las iniciativas... A los proetarras, amigos de los asesinos. Y varios de ellos, además, miembros de la organización terrorista ETA, como el criminal que ha participado dentro de una organización criminal que se llama Otegi. Pero mire, para que no haya ninguna duda, cuando llegue Vox al Parlamento el 28 de abril, que llegaremos con un importante grupo parlamentario, una de las iniciativas que vamos a presentar es la ilegalización de los partidos proetarras. No le quede nada. Segundo, muy de los democrático partidos todo, venga. Golpistas. Es ¿qué decir, más van a ilegalizar? Se lo estoy explicando. Sí. De los partidos golpistas. Todos los partidos que lleven en su seno, golpista, en su acción, pero permítame que golpista se lo diga, separatistas, no, que quieren romper la unidad de España. Yo no jamás contestaré a un terrorista, ni en plató, ni en directo, así que puede seguir preguntando lo que quiera, porque yo es como si no le oyera. Hasta la semana que viene. Cabeza de cartón, te diré una cosa. Supongo que tu madre estará orgullosa, pero yo creo que eres un gilipollas. Solo eres un fascista, maldito seas, y tienes la cabeza llena de mierda. Para que sobrevivan tus privilegios, hay que buscar culpables que no puedan defenderse. El asesino se hace la víctima. Necesitamos seguridad. Hay que olvidar a los viejos, renegar de los enfermos, odiar al diferente, expulsar al extranjero, barrer a los mendigos, eliminar a los parados, aborrecer al débil.